Vamos con cuestiones de actualidad. Ya les habíamos avanzado la pasada semana, a finales de la pasada semana, justo, pues precisamente antes de que se desarrollase esa manifestación convocada por la AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Las Cumbres. Estaba convocada para este día pasado 24 de enero, para este pasado viernes. Ya saben, manifestación en torno a esos recortes registrados en relación al transporte escolar del Instituto Las Cumbres, pero finalmente se desconvocaba a raíz de la comunicación verbal que recibían por parte de la Delegación Territorial de Educación, bueno, pues dando respuesta afirmativa a lo que se había solicitado por parte de los padres y madres del centro. Decíamos, lo comentábamos en aquel momento junto a Mercedes Reyes, una de las integrantes del AMPA, del Instituto de las Cumbres, que íbamos a confirmarlo esta semana si efectivamente recibían por escrito ese documento y tenían ya la rúbrica, la certificación de todo lo que se había comentado en principio por parte de Educación. Así que en ello estamos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mercedes. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues después de todo este recorrido, Mercedes, cuéntanos, ¿habéis recibido ya esa confirmación por escrito por parte de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Educación? Sí, se reunía el martes ayer, se reunía el director en Cádiz y se lo ha traído todo resuelto, gracias a Dios. Así que dentro de lo que eran las demandas en relación a que todos los alumnos pudiesen disfrutar de lo que se había concedido a principio de curso, que es el transporte escolar, y la legalización, entre comillas, que fuesen oficiales esas paradas del bus escolar, todo ello se incluye y bueno, pues está confirmado por escrito, ¿no? Sí, te comento. Para el próximo año está ya legalizada la parada de Seguros Case, la de la Plaza La Estrella y la de Rafael Alberti, que eran las paradas que estaban a extinguir. Entonces hemos conseguido que se legalicen y para el año que viene ya son oficiales. Para este año, todos los niños que se han quedado en tierra, pues volverán a retomar el autobús. ¿Qué El jueves. decíamos? Sí, decíamos eran más de una veintena, ¿no? Claro. Y nos estás comentando que desde este jueves, por tanto, Se vuelven. pueden ya montar en el autobús todos los niños que se han quedado en tierra. Los vienen ya autorizados. Vamos. Decirte también que también hemos conseguido que los del Sagrado Corazón, por ejemplo, porque era un colegio concertado y ese colegio podía elegir centro, pero no tenía derecho a transporte escolar. Entonces lo hemos conseguido también. O sea que al no ser un colegio donde tenga un instituto de referencia, pues como ese instituto puede escoger el que quiera, digamos, pues entonces si elige Las Cumbres, también va a tener transporte escolar. Para el próximo curso O ya. sea, para el próximo curso, evidentemente. O sea que es un logro, vamos, al 100%. Así que, bueno, supongo que grandísima la satisfacción por parte de todos los padres y madres, porque, bueno, pues es un logro, como decías, para el presente e incluso para mejorar el servicio que se estaba ofreciendo. Claro, pues date cuenta de que no los quitaban todos, es que no los quitaban todos los autobuses, no los quitaban todos, nos quitaban Seguros Carde, nos quitaban la Plaza La Estrella, nos quitaban Rafael Alberti y todo. A conseguirlos todos legal, pues mira, pues imagínate. De hecho, hablábamos de que durante todos estos años atrás los alumnos habían podido subirse esas paradas, pero es cierto que al no ser oficiales estaban ahí un poco en el alambre, ¿no? Podemos decir, y aparte. Claro, estaban en el aire, o sea que es que se sabía que de un momento a otro no la iban a quitar, como así fue, no la quitaron. Pero bueno, vale, mira, hemos luchado, yo desde aquí darle las gracias a todos los que nos han apoyado, inclusive a los partidos políticos que también han echado su granito de arena, darle las gracias de verdad, de parte de todos los padres, porque esto ha sido una lucha de todos. De todo, y sobre todo a los medios de comunicación como ustedes, por supuesto, porque sin ellos tampoco hubiésemos conseguido nada, ¿eh? También, vamos, agradecérselo. Pues ese es nuestro trabajo, nuestra función, pero además, por supuesto, muy satisfechos de que al final sea para un bien para todos y en concreto para que los alumnos del presente y del futuro puedan contar con ese servicio de transporte escolar, por supuesto. Mercedes, ¿qué, cómo os han trasladado la noticia? ¿Os habéis reunido con el director del Instituto de las Cumbres? ¿Os lo ha comentado ya, que ya cuenta con esa documentación? Claro. Él, en el momento que salió de la reunión, pues me llamó y me dijo, mira, comenta que vengo súper contento, que esto está todo arreglado, que era lo que hemos conseguido, vamos, lo que hemos pedido. Lo que hemos pedido no lo han concedido. Y ya está todo legal y para el año que viene es oficial todo y perfecto, vamos. Inclusive los de este año también, vamos, ya te digo que súper bien, Juan Carlos. Muy contento, la verdad. Muy contento de que lo hayamos conseguido. Porque también te digo que es que lo veíamos, era complicado, ¿eh? Era difícil, al principio lo veíamos muy difícil. Pero bueno, mira, pues gracias a Dios y con la lucha de todos, pues mira, pues se ha conseguido. Y por tanto, desde este jueves, como nos dices, todos los alumnos que hasta el momento contaban con ese servicio, pero que se había interrumpido estos meses atrás, vuelven allí a la parada del Parque Rafael Alberti, a la parada de la Estrella, y bueno, pueden coger desde este jueves todos ese autobús, ¿no? Exactamente, volvemos a, vamos, como si fuésemos igual que cuando empezamos el curso, exactamente igual. Bueno, pues una noticia que ya les avanzamos la pasada semana, el viernes, además para anunciar, ¿no?, la desconvocatoria de la manifestación. Y bueno, pues supongo que todos, ¿no?, con esa opinión de que la unión hace la fuerza y de que ha merecido la pena el que os movilizarais para no perder ese servicio que hasta el momento se venía prestando, ¿no? Claro, es que date cuenta que es que si no nos movilizamos esto se queda quitado y se queda quitado. No podíamos estarnos quietos, vamos a ver, es un pueblo, como ya dije, un pueblo muy grande, un pueblo que lo necesita, que tiene muchas barreras arquitectónicas, que no estamos hablando de un terreno llano, y vamos a ver, es que era una cosa convincente, era una cosa de lógico, era lógico, que estábamos luchando por una cosa que era lógica y normal, que no estábamos solicitando nada descabellado ni nada. Entonces, claro, ellos vinieron, han visto el terreno, han visto que sí, que es verdad lo que estábamos pidiendo, que llevábamos razón, y pues ya está, concedido queda, y súper contentos todos. Igual que ocurre, ¿no?, con mucha normativa, es cierto que sobre el papel se indicaba, ¿no?, esa cuestión de la distancia, pero no es menos cierto que, bueno, pues suele haber excepcionalidades y cuestiones que a veces no se tienen en cuenta, y en este caso era esa gran pendiente, ¿no?, que imaginemos de forma diaria, con mal tiempo, tendrían que pues realizar los alumnos para llegar al centro, situado además a las afueras de la localidad. O sea que no era únicamente la distancia, sino que había otros factores que ellos mismos han podido corroborar. Claro, es que ellos dijeron, vamos, venga, esto se quita por normativa, la normativa dice esto, va, se quita aquí, se quita en Jerez, se quita en San Lucas, se quita en Chiclana, en todos los pueblos, vale, se quita. Ellos han quitado y punto, pero es que no han analizado cada situación, y la situación de Ubrique era especial. La situación de Ubrique no tiene nada que ver con Jerez, con Chiclana y con San Lucas. Evidentemente, pero claro, hemos tenido que luchar, hemos tenido que dar patadas y pedalear y montones de cosas para que ellos nos escucharan y vinieran aquí, vieran el terreno y demás. Pero bueno, mira, Juan Carlos, lo hemos conseguido, es lo importante, es lo importante, que está conseguido. Pero, y que Ubrique se lo merece y los niños se lo merecen, y punto. Pues nos quedamos, por supuesto, con la confirmación de esa gran noticia que ya conocíamos días atrás, damos a conocer a nuestros oyentes. Pues nada, Mercedes, muchísimas gracias, por supuesto, por habernos informado a lo largo de todo este proceso, de todo este tiempo de movilizaciones, de incertidumbre, ¿no?, también, ¿no?, por parte de las madres y padres. Y bueno, pues por supuesto, estamos a vuestra disposición, como ocurre con el resto de colectivos, de toda la comunidad educativa, para seguir informando aquí desde Radio Ubrique. Así que, Mercedes, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, que muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado, muchísimas gracias, muy agradecido, y lo dicho, aquellos partidos que también hayan podido poner su granito de arena, pues igualmente se lo agradecemos. Y sobre todo, ya te digo, a los medios de comunicación como ustedes, porque sin ustedes, desde luego, no hubiésemos hecho nada. Eso es de verdad. Lo dicho, muchas gracias. Y ya está, y a celebrar lo que toca celebrar, lo que nos ha costado, Nos alegramos además muchísimo. Nos alegramos muchísimo también porque, evidentemente, cada uno de esos alumnos que van a poder evitarse ese trasiego de saber cómo cada mañana van a poder llegar hasta el centro y si no, bueno, de tener que ir a pie, subir, bueno, esa pendiente con los riesgos que además pueda haber a las afueras de nuestra localidad, con el tráfico existente y demás. Así que nos alegramos muchísimo, Mercedes, y muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, hijo. Gracias, un saludo. Hasta luego, adiós.